Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un caso, la verdad, bastante peculiar. Sí, muy particular. No es un libro completo ni un artículo. Son más bien los restos de un naufragio literario. Ajá. Un montón de fragmentos, apéndices, discursos sueltos que parecen pertenecer a una obra enigmática titulada Cero. Es un verdadero rompecabezas, totalmente. Y todo gira en torno a dos figuras: un autor, Amancio Sotter Brentor, y un personaje suyo, Gavirol Aviano. Ok, así que nuestro reto hoy es, bueno, ver si podemos armar este rompecabezas. ¿Quiénes son? ¿Y qué nos dicen estos fragmentos sobre este universo tan deliberadamente caótico? Y es un rompecabezas con las piezas mezcladas a propósito, me parece. ¿A qué te refieres? A que las fuentes que tenemos vienen de dos grupos distintos, el grupo A y el grupo B. Totalmente diferentes. Esto nos da, pues, una multiplicidad de voces, a veces contradictorias, que opinan sobre la obra. O sea que el desafío no es encontrar la verdad. Exacto. Es más bien explorar las tensiones, las chispas que saltan cuando estas visiones chocan. Me gusta esa idea. No buscamos una respuesta, sino entender la pregunta. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por el autor. Sí, por el creador, Amancio Sotter Brentor. La primera visión viene de una crítica, Cecilia Seija Radio. Güey, planteó una idea muy extraña sobre el cuerpo humano. Muy extraña, sí. Según ella, para Brentor, el cuerpo no es la típica prisión del alma. Lo llama una esfera para la tertulia. Espera, ¿una esfera para la tertulia? Suena raro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestros órganos se ponen a conversar. Casi. Es una metáfora muy potente. Significa que para Brentern, el cuerpo no es un contenedor pasivo, una cárcel. Ok. Es el campo de batalla. Es la arena, el lugar físico donde las ideas, las almas, las voluntades combaten y dialogan. Donde ocurre la esgrima intelectual. Ah, claro. Tiene más sentido así. Un escenario de combate. Exacto. Es una visión mucho más activa de la existencia. Tu cuerpo es el escenario de la guerra del pensamiento. Y parece que su propia filosofía era una especie de campo de batalla. La fuente menciona una mezcla de cinismo, epicureísmo. Y neoestoicismo, sí. Y una devoción secreta por Aristóteles. Suena a que no podía decidirse, o a que vivía en esa tensión. Y hay otro dato que apoya esa idea. Empezó a escribir muy tarde, a los 45 años. Wow. Pero obsesionado con una idea que tenía desde los 13. El imposible movimiento. El imposible movimiento. Esa es una referencia directa a los filósofos griegos, ¿verdad? A las paradojas. Directísima. A Zenón de Elea. Para refrescar la memoria, ¿no era algo sobre una flecha que nunca llega a su destino? Esa misma. La paradoja dice que para que una flecha llegue al blanco, primero debe recorrer la mitad de la distancia. Claro. Y luego la mitad de la distancia que queda, y luego la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. Como hay un número infinito de mitades, Zenón argumentaba que, lógicamente, El movimiento es imposible. La flecha nunca llega. exacto. Y Brentar parece que construyó toda su obra sobre esta idea de un movimiento que es a la vez real e imposible. Ok. O sea que hasta aquí tenemos el retrato de un pensador profundo. Un filósofo novelista casi. Exacto. Pero entonces, abrimos los documentos del otro grupo. Y ahí todo cambia. Ahí aparece un tal Octavio Babio Saravia, que tiene una opinión, bueno, digamos que un poco diferente. Un poco es decir poco, lo destroza. ¿Es una demolición? ¿Sí? Totalmente. Y la frase que usa Saravia es inolvidable. Describe a Brentor como el más grande de los escritores medianos. Uf, es un insulto genial. Lo es. Lo llama emblema de la mediocridad y para rematar dice que es un fracasado. No se guarda nada. El más grande de los escritores medianos. Duele hasta escucharlo. ¿Y el qué base esa crítica tan feroz? ¿Es solo personal? No, no. Ataca directamente el estilo. Saravia dice que la prosa de Brentor no tiene ritmo. Ah, ok. Que comete canónicas injusticias contra la literatura. Y aquí está la clave de su argumento. Considera que toda esa complejidad filosófica no es profundidad. Entonces, ¿qué es? Un artificio barroco, una fachada de palabras complicadas para ocultar lo que él llama una calmada insuficiencia. O sea, lo acusa de ser un mediocre pretencioso. Básicamente, que se esconde detrás de un lenguaje enrevesado para parecer más inteligente. Entonces, el misterio sobre el autor está servido. ¿Genio incomprendido o un fraude? Los documentos nos tiran esas dos versiones a la cara y nos dejan ahí. Tal vez esa es la intención. Puede ser. Dejar al lector en esa encrucijada. Pero si el creador es un enigma, a lo mejor su creación nos da alguna pista. Buen punto. Si no podemos juzgar al cocinero, probemos el plato. Exacto. Pasemos a su personaje principal, Gavirol Aviano, protagonista del libro I, Muerte y Transfiguración. Ajá. Y la historia empieza con una escena tremenda. Gavirol se suicida en un diciembre caluroso en Chivilcoy. Pero lo que llama la atención es el cómo lo hace. No es un arrebato. Para nada. Es casi un ritual científico. Totalmente. El texto se detiene a describir la pócima con una precisión casi macabra. ¿Qué lleva? Pues mira, es una mezcla. Por un lado, venenos vegetales, los clásicos. Amanita, mandrágora, cicuta. Wow. Y por otro, los combina con químicos modernos, arsénico, cianuro, y se nos revela que Aviano tenía una fascinación infantil por la toxicología. Tenía un laboratorio en casa, ¿no? Sí, e incluso una copia de los apuntes para la elaboración de venenos de Leonardo da Vinci. Increíble. O sea que el suicidio no es un acto de desesperación. Es su primera y última obra maestra. Una obra maestra terrible. Pero la muerte, en esta historia, no es el final. No, es solo el comienzo de un viaje alucinante. Aviano no encuentra ni paz, ni cielo, ni infierno. Se le asigna un destino de mártir liberador en un ultramundo. Y su primera parada es una escena increíble, la tabla dialogal. Suena a una especie de juicio. Exacto, un juicio literario después de la muerte. Y los que están sentados en el banquillo son, nada menos, que las almas de los gigantes del siglo de oro español. No puede ser. Aquí el texto se vuelve una sátira brillante de la crítica literaria. ¿Y de qué los acusan? ¿De escribir demasiado bien? Básicamente, sí. Por ejemplo, a Góngora se le acusa de ser culteranista. Un momento. ¿Culteranista? ¿Qué significa eso exactamente? Suena a un insulto muy de nicho. Lo es. El culteranismo era una corriente del barroco que buscaba la belleza a través de un lenguaje extremadamente culto, lleno de metáforas complejas, referencias clásicas. ¡Ah, ya! La acusación, en el fondo, es que Góngora convirtió la poesía en un club exclusivo para eruditos, inaccesible. ¿Lo acusan de elitista? ¡Exacto! Y la acusación final es simplemente que es el peor de todos. ¡Qué fuerte! ¿Y qué pasa con los otros? ¿Con Quevedo? La acusación a Quevedo es todavía más irónica. Se le acusa de poseer ingenio fecundo e inagotable talento. O sea, su crimen es ser demasiado brillante. Justamente. Y a Tirso de Molina, el creador de Don Juan, se le acusa de lo contrario a Góngora, de sencillismo y de mal gusto. Son tribunal del mundo al revés. Totalmente. Donde las virtudes son crímenes y los defectos, también. Y en medio de todo, Quevedo se levanta y grita una de sus frases. Por necio tengo el que toda la vida se muere de miedo que se ha de morir. El caos absoluto. ¡Absoluto! Y después de ese juicio de locos, la misión de Aviano se vuelve aún más extraña. Sí, se le dice que su cuerpo ha sido desmembrado y esparcido. Y tiene que iniciar una peregrinación para encontrar y reunir todas las partes. Se convierte en una búsqueda del tesoro. Pero el tesoro es el mismo. Y no va solo, lo que lo hace todo más surrealista. No. Lo acompañan dos personajes. Rehue Trenel, una figura que parece sacada de la literatura gauchesca. Ok. Y un mulo sabio llamado Alma de Platero. Alma de Platero. Como el burro de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. El mismo. Es un guiño literario clarísimo. Un personaje de la gauchesca y un burro inmortal de la poesía española. En una misión mística. Su objetivo es encontrar 7 artefactos, las 7 dagaset punzantes, para poder volver a unir su cuerpo. La narrativa se convierte en una aventura épica clásica, pero con los ingredientes más extraños posibles. Exacto. Si empezamos a conectar los puntos, vemos que hay temas que se repiten. El suicidio, por ejemplo. Claro, aparece en la teoría sobre Brentor, con las discusiones sobre Sócrates y luego... Lo vemos convertido en la experiencia que inicia todo el viaje de Aviano. Es como si la filosofía del autor se hiciera carne, o bueno, espíritu, en su personaje. Es una conexión fundamental, sí. Y hay otra idea que atraviesa todos los fragmentos. Una concepción muy particular del tiempo y la realidad. En el texto, mensaje a mi estimado vecino, ¿verdad? Ese mismo. Brentor desarrolla una filosofía bastante compleja sobre esto. A ver, intenta explicármela en sencillo porque suena a que puede ser un nudo mental. Sonríe, lo intentaré. Él hace una distinción clave. ¿Entre qué? Entre el hoy y el no hoy. Ok. El hoy no es solo el presente. Es un estado de estancamiento, de inacción. Ah, o sea, si no haces nada, estás atrapado en el hoy. Exacto. Y el no hoy, por otro lado, no es simplemente el futuro. Es un porvenir devenido presente. ¿Un qué? Un futuro que traes a la existencia a través de la acción, de la militancia. Básicamente dice que, si te quedas quieto, vives en un presente eterno y muerto. O sea que es una forma muy filosófica de decir, muévete o te quedas estancado. Dicho así, sí. Me gusta. Pero hablando de ideas complejas, hay un fragmento que leí 3 veces y todavía no estoy seguro de haberlo entendido. El del viejo cosmos. Ese. El que encuentra una caja azul con un mensaje sobre cómo funciona el universo. Y la descripción, ¿es cosa mía o suena sospechosamente a física moderna? No es cosa tuya en absoluto. Es una de las partes más asombrosas. Habla de que la materia no son puntos, sino formas las cuales no resisten más de una dimensión, cuerdas. Sí, describe fibras supersimétricas que se agitan y rotan en un superespacio de 10 duraciones. 10 duraciones, 10 dimensiones. Exacto. Es, punto por punto, una analogía casi perfecta de la teoría de supercuerdas, que postula que las partículas son minúsculas cuerdas que vibran en un espacio de 10 u 11 dimensiones. Es increíble. Está metiendo física teórica de vanguardia en medio de un texto literario y mítico. Eso parece. Dice que la realidad es una urdimbre, un tejido donde todo está interconectado por estos hilos vibrantes. ¡Qué ambición! Conectar la cosmogonía mítica con la cosmología científica. Como si fueran dos lenguajes hablando de lo mismo. Y esa obsesión por crear sistemas y reglas para todo parece extenderse al lenguaje. Hay un diálogo entre dos personajes, Jorge Reparas y un maestro, Li Taipei, sobre... El arte de la conversación depurativa. Sí. ¿Le ponen reglas matemáticas al acto de conversar? Establecen el principio de alternancia, o sea, hablar por turnos, el de unicidad, un solo tema a la vez. ¿Quieren convertir una charla de café en una partida de ajedrez? Con un reglamento súper estricto, es otra vez esa tensión entre el caos de la vida y el intento quizá irónico de meterlo todo en un sistema ordenado. Y creo que el clímax de esa idea, el ejemplo más delirante de todos, tiene que ser el pasaje sobre la... La justa mundial del asador brasero bovino. Un campeonato mundial de asado. Y no es un campeonato cualquiera. La organización es una obra de ingeniería filosófica. ¿Cómo es eso? Las parrillas se organizan en 3 círculos, que se corresponden con los 4 elementos de Hipócrates. Fuego, aire, agua y tierra. ¿No? Y sus temperamentos asociados. Colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que juzgan un asado basándose en si la carne tiene un temperamento flemático? Y eso no es todo. Cada círculo, además, se rige por las categorías del Ars Magna, de Ramón Llull. El Ars Magna. Eso fue un sistema filosófico del siglo XIII, ¿no? Para crear una especie de máquina de la verdad. Una computadora medieval para encontrar la verdad universal, sí. Y aquí lo usan para el asado. Toman ese sistema diseñado para probar la existencia de Dios y lo aplican para decidir quién hace el mejor asado. Es el choque definitivo entre lo más elevado y lo más terrenal. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Es un chiste muy elaborado? Yo creo que son las dos cosas. Por un lado, es una sátira brillante sobre nuestra tendencia a sobreintelectualizarlo todo. Claro. Pero por otro, es una forma de decir, miren cuán arbitrarios y ridículos pueden ser nuestros grandes sistemas de pensamiento cuando los sacamos de contexto. Es una burla a la pretensión de encontrar un orden absoluto. Me imagino a un juez diciendo, «Este vacío está un poco melancólico para mi gusto. Le falta fuego. Le bajo puntos». Es una locura maravillosa. Bueno, haciendo un balance, hemos recorrido un laberinto. Sí que lo hemos hecho. Por un lado, este autor, Brent Hortzor, que es o un filósofo incomprendido o un farsante, y por otro, su personaje, Aviano, que vive esta odisea surrealista de muerte, juicio literario. Y una búsqueda para reconstruir su propio cuerpo. Es un mundo hecho de pedazos. Fragmentos de filosofía, de física teórica, de sátira. De épica gauchesca y de campeonatos de asado. Todo mezclado a menudo sin un hilo conductor claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Hay algo que una todo este caos? Bueno. A mí me da la impresión de que todo el tiempo se está explorando la tensión entre crear algo y luego analizarlo hasta destrozarlo. La creación y la crítica. Exacto. La creación literaria y la crítica que inevitablemente llega después para despedazarlo. Tal como le pasó literalmente al cuerpo de Aviano. Creo que esa es la clave. La propia estructura fragmentada de los textos parece imitar la condición del conocimiento humano. Que siempre está incompleto. Siempre. Siempre depende de la interpretación, siempre hay múltiples perspectivas en conflicto. Estos documentos no intentan contarnos una historia redonda. Intentan que la experiencia de leerlo sea enfrentarse al rompecabezas. Un rompecabezas que quizás no tiene una única solución. Que no está hecho para ser armado por completo. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. A ver. Los documentos que hemos analizado no ofrecen una historia clara. Funcionan más bien como un espejo que alguien ha hecho añicos. ¿Sí? Y esto plantea una pregunta interesante sobre la forma en que leemos y aprendemos. Cuando nos enfrentamos a algo así, nuestro instinto es buscar obsesivamente los pedazos para intentar recomponer la imagen original a la perfección. Es una buena pregunta. O el verdadero valor reside en aceptar los fragmentos tal como están y contemplar las nuevas y extrañas formas que crean al reflejarse unos en otros.